Preguntas con Roberto Pombo. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. La pérdida de pelo es un fenómeno cada vez más común. Para muchas personas esto significa un problema de autoestima y para otras es simplemente una característica física. ¿Qué tanto han aumentado las cirugías de trasplante de pelo? ¿Se juzga más a las mujeres que a los hombres con alopecia? Para este capítulo hablamos con Marie-André Schamberg, cirujana de restauración capilar y tricóloga, con la periodista María Elvira Samper, con el escritor Juan Esteban Constaín, con el dermatólogo Rodrigo Caicedo y con el periodista Daniel Samper. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 107 de Mis Preguntas. Bienvenidos. A pesar de que es una parte de nuestro cuerpo, el pelo es una extensión de la que podemos prescindir. Aunque nadie se ha muerto de vivir sin él, ha sido parte muy importante de la historia. El humano ha utilizado el estilo de su cabello para comunicar mensajes sobre su salud, su riqueza, su rango, su estatus, realzándolo con tintes, extensiones, pelucas, peinados, cortes y decoraciones. Los ejemplos han estado ahí siempre. Las mujeres del Antiguo Egipto adornaban su cabello con accesorios ornamentales, las de mayor estatus social usaban flores, cintas y diademas. Los griegos consideraban que el cabello era una fuente de vida y no solo dejaban que creciera, sino que lo valoraban tanto que incluso lo utilizaban para hacer sacrificios. Para los rastafaris, las rastas son un símbolo sagrado de la devoción a su dios, Yah, y un escudo contra Babilonia. Para los judíos ortodoxos, los rulos o caireles que nacen de las sienes o peyot le sirven para identificarse como parte de un grupo y se dice que sirve para separar la cabeza en dos, la parte frontal que representa la parte lógica de nuestro pensamiento y la parte posterior que es la sensual y sensorial. En el caso de los monjes budistas que siempre van rapados, es uno de los indicadores clave de renuncia que muestra que una persona ha abandonado la vida ordinaria y vivirá fuera de las convenciones sociales. En el siglo XVII, las pelucas tomaron fuerza. Resulta que la sífilis también estaba en aumento en Europa. Esto pasó mucho antes del descubrimiento de los antibióticos. Por lo que las personas afectadas por sífilis sufrieron todos los efectos, incluida la caída del cabello en parches, y como una buena cabellera se asociaba con el estatus y el estilo, la calvicie y la caída del cabello agravaban la vergüenza de tener sífilis. A medida que las pelucas se hicieron más populares, se convirtieron en un símbolo de estatus para que la gente hiciera alarde de su riqueza. Una peluca de uso diario costaba 25 chelines, el equivalente al salario de una semana de un londinense común de la época. Y así como la cabellera y lo que hacemos con ella ha servido como un símbolo que hemos usado para expresarnos, su ausencia también. Desde que existe el humano existe la calvicie. Hay registros muy antiguos de ese fenómeno. En 2019, la profesora de egiptología Samar Kamal encontró evidencia de 122 hombres calvos pintados en tumbas privadas del Antiguo Egipto entre los años 2613 y 525 a.C. Y así como la calvicie es milenaria, la búsqueda de una solución también lo es. Por ejemplo, se dice que una obsesión particular de Julio César, el poderoso político romano, era recuperar su pelo, y para eso lo intentó todo. La corona de laureles que llevaba no era tanto un guiño a la tradición romana como un intento de cubrir su brillante calva. Cuando conoció a Cleopatra, estaba casi completamente calvo, y en un último intento por salvar lo que le quedaba de pelo, ella le recomendó un remedio casero a base de ratones molidos, dientes de caballo y grasa de oso. ¿Por qué la cabellera ha sido tan importante para la humanidad? Le trasladé la pregunta al historiador y escritor Juan Esteban Constaín. Esto me respondió. Bueno, es una pregunta muy difícil y peliaguda, nunca mejor dicho, y yo no creo que ahí quepan especulaciones generales, sino más bien referencias muy concretas. Hay un par de libros que dan pistas. Uno de Victoria Sherrow, que se llama La Enciclopedia del Pelo, una historia cultural, y también está la monumental Historia Cultural del Pelo de Sarah Hitton. En ambos uno puede ver cómo, a través de la historia del pelo, ha servido como un atributo de diferenciación, por ejemplo, entre las culturas, entre las generaciones. Es también un rasgo estético en el que se van verificando las transformaciones materiales, tecnológicas, los cambios de la moda que parecen superficiales, pero que son tan reveladores. Ahora pienso, por ejemplo, en esa diferencia que había entre el cristianismo católico latino y el cristianismo ortodoxo griego, porque en el primero se impuso la tonsura, mientras que en el segundo se usaba la barba. O pienso en los que se rapaban la cabeza para oponerse al rey Jacobo o al rey Jaime en Inglaterra. O pienso en la pose desafiante de los mods o de los punks en Inglaterra. Al final da más bien para eso, para unas grandes investigaciones que vayan tirando del pelo para encontrar muchos hallazgos. No hay evidencia de que la prevalencia de la calvicie haya aumentado con el paso de los años y las décadas. De hecho, no hay muchas estadísticas que hagan la comparación en el tiempo, pero sí hay un dato que nos muestra el estado actual. Al cumplir los 30 años, uno de cada cuatro hombres empieza a perder el pelo. Según estadísticas de pérdida de pelo de este año, alrededor del 85% de los hombres y el 33% de las mujeres sufrirán alguna vez pérdida de cabello. Este problema es más común de lo que se cree. La calvicie de patrón masculino o alopecia androgénica representa alrededor del 95% de los casos de pérdida de cabello en hombres. Alrededor del 25% de los hombres que sufren pérdida de cabello comienzan el proceso antes de los 21 años. La genética es la causa más importante de la pérdida de cabello. Y de acuerdo con esta misma encuesta hecha por Mediahair, los cinco países con mayor porcentaje de pérdida de cabello en hombres son España, 44,5%, Italia, 44,37%, y Francia, 44,25%. En general, los países occidentales representan aproximadamente la mitad de la lista. Los datos también revelan que la caída del pelo no se limita solo a los países occidentales. Es una preocupación mundial, con países de diferentes regiones como Sudamérica, Brasil y Argentina, Oriente Medio, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, Asia, Japón e India, África, Sudáfrica y Egipto, e incluso Rusia, que muestran porcentajes significativos de pérdida de cabello en hombres. De los 47 países que se tuvieron en cuenta para esa encuesta, Colombia ocupa un puesto privilegiado, el penúltimo, con un 27,04% de pérdida de pelo en hombres, solo por encima de Indonesia. Sin embargo, no hay datos precisos que nos permitan afirmar cuántas personas con pérdida de pelo hay en el país. No echen el mismo saco a todas las personas con calvicie. Los motivos son múltiples, pero hay uno culpable del 95% de los casos: la caída de cabello hereditaria o alopecia androgenética. Este tipo de alopecia afecta a 2/3 de todas las personas asignadas como varones al nacer, y las probabilidades de experimentar alguna pérdida de cabello aumentan con la edad. Tanto los hombres como las mujeres desarrollan este tipo de caída de cabello, que es la causa más común de caída de pelo en todo el mundo. En los hombres se llama caída de patrón masculino. Las mujeres sufren la caída de patrón femenino. Esto significa que la persona heredó genes que hacen que sus folículos pilosos, de donde crece cada cabello, se encojan y finalmente dejen de crecer. La caída del pelo puede comenzar en la adolescencia, pero generalmente comienza más tarde en la vida, aproximadamente en los 30. En las mujeres, el primer signo notable de la caída del cabello hereditaria suele ser un adelgazamiento del pelo. Cuando un hombre tiene caída de cabello hereditaria, el primer signo suele ser una línea de cabello que retrocede desde la frente o un claro en la parte superior de la cabeza. Y aunque es el motivo de calvicie más generalizado y no distingue edad, etnia, religión o clase social, es más probable que tenga calvicie de patrón masculino las personas caucásicas o blancas, seguidas de los afrocaribeños. También es menos probable que la experimenten personas de ascendencia china o japonesa. Por lo general, esta herencia viene del lado paterno, es decir, si su papá y abuelo sufrían de ese tipo de alopecia, hay el doble de probabilidades que usted la haya heredado, comparado con la herencia del lado materno. La herencia no es el único motivo por el que alguien sufre de calvicie. Otras de las formas más comunes es la alopecia areata, una enfermedad autoinmune que se desarrolla cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca los folículos pilosos, lo que mantiene el cabello en su lugar y provoca su caída. Se trata de una infección que hace que sea el sistema autoinmune el que ataque los folículos pilosos sanos y hace que se caiga el pelo en parches en cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, el interior de la nariz y las orejas. Algunas personas llegan incluso a perder las pestañas o las cejas. Este tipo de calvicie afecta al 2,11% de la población general. Curiosamente, este tipo de calvicie es más común en niños y adolescentes que en adultos. La caída del pelo también puede darse de manera natural por el envejecimiento. Con la edad, la mayoría de las personas notan cierta pérdida de cabello porque el crecimiento del cabello se ralentiza. En algún momento los folículos pilosos dejan de producirlo, lo que hace que se vuelva más fino. En el caso de las mujeres, hay unos motivos específicos que pueden causarles caída del cabello, como las pacientes que sufren del síndrome del ovario poliquístico, quienes tienen síntomas que pueden incluir la caída del cabello. Dejar de tomar algunos tipos de píldoras anticonceptivas puede provocar un desequilibrio hormonal temporal y pueden sufrir debilitamiento del cabello y su caída. Hay otras razones para que el pelo se caiga, aunque son reversibles en muchos casos temporales, por ejemplo, unos meses después de dar a luz, recuperarse de una enfermedad o someterse a una operación, es posible que estas personas noten mucho más pelo en la almohada o en sus peines. Lo mismo puede pasar después de un momento de alto estrés, como un divorcio, la muerte de un ser querido, en fin. La alopecia también puede ser el resultado del efecto secundario de alguna medicación o tratamiento, como medicamentos para el acné, antifúngicos, antidepresivos, betabloqueantes, medicamentos para reducir el colesterol, medicamentos que contienen hormonas, medicamentos para la tiroides o incluso píldoras anticonceptivas. La ciencia médica ha avanzado enormemente en las últimas décadas, pero ante la caída del pelo parece no haber una cura definitiva. Busqué a María Andrés Schambach, cirujana de restauración capilar y tricóloga, para preguntarle, ¿será posible encontrar una forma de prevenir la calvicie? Escuchemos lo que me dijo. La calvicie común o alopecia androgénica ocurre cuando los folículos pilosos se hacen sensibles a los andrógenos, particularmente la dihidrotestosterona o DHT. Este proceso lleva a la miniaturización progresiva del folículo hasta que el cabello deja de crecer. Pero, ¿existe una solución definitiva? Una respuesta prometedora está en la clonación de células papilodérmica. Imagina que el folículo piloso es como un motor. Si este motor tiene piezas defectuosas, en este caso receptores androgénicos que lo hacen vulnerable a la DHT, se desgasta y deja de funcionar. La clonación de células de la papila dérmica en particular, aquellas que no tienen receptores androgénicos, funciona como reemplazar las piezas dañadas del motor por unas nuevas que no se afectan por el desgaste hormonal. Estas células clonadas podrían, en teoría, estimular el crecimiento de nuevos folículos pilosos o regenerar los existentes. Al ser resistentes a los andrógenos, no serían afectadas por la DHT, lo que prevendría la caída de cabello. Es como si le dieras a ese motor nuevo un tipo de aceite que no se desgasta, manteniéndolo en funcionamiento por mucho más tiempo. Esta tecnología todavía está en desarrollo y requiere más investigación, pero se calcula que estará disponible en los próximos 3 a 5 años. Lo que sí es que actualmente se están criopreservando folículos en criobancos para aquellos pacientes que tengan interés en participar en este tratamiento en un futuro cercano. Pues es vital mantener la viabilidad de las células en su etapa joven, donde tiene mejor capacidad reproductiva. Si por una parte se ha vuelto paisaje ver hombres calvos, en el caso de las mujeres sigue siendo todavía un tema tabú. La cabellera sigue siendo un tema de mucha importancia y que todavía es un símbolo importante de belleza para las mujeres. La caída del cabello en las mujeres suele tener mayor impacto que en los hombres porque para ellas es menos aceptable socialmente. Pero ya vamos a llegar a ese punto. A los 50 años, hasta el 40% de las mujeres tendrán una pérdida de cabello notable, pero puede ocurrir a cualquier edad. La pérdida repentina y drástica del cabello puede ocurrir debido a la toma de medicamentos específicos, como los que usan durante la quimioterapia. En algunos casos, la pérdida rápida de cabello puede ocurrir durante un periodo de mucho estrés o trauma para el cuerpo. Ese tipo de pérdida se llama efluvio telógeno, porque el cabello en la fase anágena o de crecimiento pasa por la fase telógena, que es de reposo. Crecen menos hebras nuevas y comienzan a caerse más. Hasta 300 por día. Las causas comunes del efluvio telógeno incluyen parto, infección grave o fiebre alta, dietas estrictas con muy pocas calorías y proteínas, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, estrés psicológico, depresión o ansiedad y enfermedad de la tiroides. La alopecia puede afectar gravemente el bienestar emocional y la calidad de vida de la mujer. El 40% de las mujeres que sufren alopecia han tenido problemas en su matrimonio debido a la caída del cabello. Alrededor del 63% afirma experimentar problemas relacionados con su carrera. Más de la mitad de las mujeres pueden experimentar pérdida de cabello en el periodo posterior a la menopausia. Un estudio hecho por científicos tailandeses sobre la prevalencia de pérdida de pelo en mujeres menopáusicas encontró que el 52% de las mujeres experimentan una caída de cabello después de cumplir los 50 años. Las mujeres que llevan una vida estresante tienen 11 veces más probabilidades de sufrir pérdida de cabello. Y es que los efectos menos visibles de la calvicie son los psicológicos. La baja autoestima, ansiedad, depresión, vienen muchas veces de la mano con la alopecia. Dirk Kranz, psicólogo, sufre de alopecia y también es el autor del estudio titulado Bald and Bad. Calvo y malo en inglés. Señala que no son preocupaciones infundadas, abro comillas. Ser calvo conlleva desventajas sociales a la hora de solicitar un empleo o de salir con una persona. Los hombres con una cabeza llena de pelo son percibidos de forma más positiva, como han demostrado numerosos estudios. Cierra comillas. Y si eso sucede para los hombres, en el caso de las mujeres, como casi siempre, es mucho peor. La rigurosidad con la que la sociedad juzga su apariencia es mucho más dura. Piense en lo que hablábamos al principio de este capítulo sobre el valor simbólico del pelo. De acuerdo con la doctora Shani Francis, directora del Centro de Excelencia en Trastornos del Cabello de North Shore University Health System, abro comillas. Los estudios sobre el impacto psicosocial de la caída del cabello han demostrado que la autoestima, la imagen corporal, la confianza en sí mismos de los pacientes se ven afectadas negativamente. Las complicaciones psicosociales conocidas incluyen depresión, baja autoestima, autoimagen alterada y una interacción social menos frecuente y placentera. Cierro comillas. ¿Se juzga más a las mujeres que a los hombres con alopecia? ¿Por qué? Le pedí a la periodista María Elvira Samper que diera su opinión y esto me dijo. En general, a las mujeres nos dan duro porque sí y porque no. En lo físico, o por los kilos de más, o por los pelos de menos, o por las dos cosas sin consideración alguna. Y resulta que la calvicie es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Cerca del 50% de los hombres mayores de 50 años o son calvos o presentan entradas fuertes síntomas de calvicie, frente al 10% de las mujeres. Pero la calvicie o el pelo raro de las mujeres es motivo de chistes o de juicios negativos, como si todas tuviéramos que tener melenas leoninas, como las de los modelos de los shampoos o las reinas de belleza, o aquellas de la serie de Los Ángeles de Charlie. El pelo se nos puede caer a manotadas después de un parto, o por consumo de medicamentos relacionados con la tiroides, o por deficiencia de vitaminas, por trastornos hormonales, por mala alimentación, incluso por factores hereditarios. Entonces, ¿por qué nos dan tan duro? ¿Por qué se fijan tanto en lo que nos falta o en lo que nos sobra, mientras hay tanta condescendencia con los calvos? Los calvos se defienden diciendo que se pelan por donde trabajan. ¿Y las mujeres qué? Somos víctimas de etiquetas y estereotipos. Siempre llevamos del bulto. La búsqueda por un tratamiento contra la calvicie es tan vieja como la misma calvicie. Desde sebo de lagarto, excrementos de golondrina, sangre de toro, que se usaba hace milenios, hasta alimentos, gotas y cirugías, el humano lo ha probado todo para seguir siendo un animal con pelo. Como era de esperarse, el mercado ha sabido aprovechar esas inseguridades que trae la calvicie. Según un estudio de Medihair, una plataforma internacional de trasplante capilar, el mercado de la caída del cabello alcanzó un tamaño global de $52,370 millones en 2022 en términos de ventas de productos y tratamientos para la caída del cabello. Solamente en los últimos 5 años, el mercado de la caída del cabello ha crecido una media del 6,72% anual y se calcula que los ingresos de la industria mundial de la pérdida de cabello en 2030 van a ser aproximadamente de $88,180 millones. Mucho más que el Producto Interno Bruto Anual de países como Azerbaiyán, Bolivia, Croacia o incluso Panamá, por citar solo algunos. Como era de esperarse, según datos de los usuarios de esa plataforma de trasplante de cabello, el número de demandantes de productos y tratamientos por su caída es mayoritario entre los hombres con un 61%. Si solo se considera el segmento de trasplante capilar, el porcentaje de demanda masculina es aún mayor, con un 84,2%. De acuerdo con esa investigación de Medicare, el tratamiento más común es el champú anticaída, esto porque el 32,6% de los encuestados han probado algún tipo de champú para detener la caída del pelo. En segundo lugar, con el 13,8% están los masajes del cuero cabelludo. Y si le parece extraño este tipo de tratamiento, aunque hay pocas investigaciones al respecto, los estudios existentes sugieren que el masaje del cuero cabelludo puede dar lugar a un cabello más grueso y estimula la circulación sanguínea hacia la piel del cuero cabelludo. En tercer lugar, en la lista de tratamientos contra la calvicie, está el consumo de alimentos que ayuden a detener la caída del pelo. El 11,2% de los encuestados afirmó consumir alimentos contra la caída del cabello. El 10% de los encuestados toma algún medicamento contra la caída y el 7% se aplica alguna ampolla o suplemento. El 6,2% de los encuestados utiliza complementos alimenticios para estimular el crecimiento del cabello, como el zinc, la biotina, las vitaminas A, B1, B12, D3. Aunque el efecto de los complementos alimenticios en el tratamiento de la caída del cabello no ha sido probado científicamente, por lo que no está claro si realmente ayudan. Y claro, esa lista no está completa sin las cirugías de trasplante de pelo. Según las estadísticas de cirugía plástica y cosmética de Medicare, los trasplantes capilares son la cirugía estética más común entre los hombres en Estados Unidos, con casi 150 mil procedimientos por año. Aunque si usted es usuario de TikTok, ya se habrá dado cuenta de algo que parece ser una tendencia en el mundo. Turquía como meca de esos procedimientos. En ese país se realizan más de 500,000 de trasplantes capilares cada año. En el aeropuerto de esa ciudad ya se volvió parte del paisaje ver a hombres con sus cabezas con evidentes marcas de recuperación y atravesadas por una cinta negra. Según reporta la revista GQ, cirugías que en Nueva York podrían costar $20,000, en Estambul pueden costar solo $2,000. Según le dijo a esta revista Mehmet Fatih Akdemir, fundador de la clínica de cirugías capilares Hair of Istanbul, fue un círculo virtuoso. El aumento del turismo capilar condujo a mejores médicos, lo que condujo a más turismo, lo que condujo a médicos aún mejores y así. De hecho, si usted ingresa a la página de turismo de istanbeautiful.com, va a encontrar todo un apartado para hacer turismo médico, más específicamente para trasplantes de pelo. El precio de un trasplante de cabello depende en gran medida de la cantidad de pelos que se vayan a trasplantar, pero generalmente oscila entre $4,000 y $15,000. Haga usted los cálculos. Para tener un mejor panorama del fenómeno en que se han convertido estos procedimientos, datos del Censo de Prácticas de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello de 2022 muestran que la cirugía de trasplante capilar es una industria en auge, ya que las cirugías han aumentado un 10% desde 2016. El 87,3% de los pacientes de trasplantes de cabello son hombres. En 2021 se realizaron más de 700,000 procedimientos de trasplante capilar en el mundo, y Asia y Australia son las regiones en las que más se hicieron cirugías capilares. ¿Pero de qué se trata esta cirugía? El trasplante de pelo es un procedimiento quirúrgico que busca mover cabello desde una parte del cuerpo, generalmente la parte posterior, por los lados de la cabeza, donde el pelo es más denso, hacia áreas donde hay pérdida de cabello y calvicie. Hay dos tipos de técnicas de trasplante de pelo. Una es el trasplante de unidades foliculares, en la que se extrae una tira de cuero cabelludo de la parte donante y se trasplantan en las áreas con pérdida de cabello. Y por otro lado está la extracción de unidades foliculares, en la que los folículos pilosos, la parte de la piel que da crecimiento al cabello, se extraen individualmente de la parte donante utilizando un pequeño instrumento circular y se trasplantan al área sin pelo. ¿Por qué ha ganado tanta popularidad este procedimiento? Le hice la pregunta al dermatólogo Rodrigo Caicedo. Esto me dijo. El trasplante capilar ha ganado mucha popularidad porque realmente tenemos una tasa elevada de alopecias no cicatriciales. Entre esas, la más frecuente es la alopecia androgenética de patrón masculino y femenino. Y aunque esta tiene tratamiento médico, también tiene tratamiento quirúrgico. Los primeros trasplantes capilares se hacían con una técnica que se llamaba la técnica de la tira, donde generalmente se sacaba una tira de la región occipital y de ahí, por medio de un proceso, se sacaban las unidades foliculares para ser implantadas. Pero esta dejaba realmente cicatrices muy grandes y si no se tenía una buena técnica, realmente lo que se podía analizar después como resultado era un pelo de muñeca con una muy mala densidad capilar. Con los años las técnicas se fueron depurando y actualmente tenemos una técnica increíble que es la técnica que es la técnica de extracción folicular. Y esto ha hecho que ahorita tengamos unos resultados mucho más naturales. Y al ver esos resultados tan naturales, los pacientes les encantan. Y pues hay muchos famosos que se han realizado los trasplantes capilares. Un ejemplo puede ser el Mox, que realmente se ve muy bien. Y eso ha hecho que la gente quiera realizarse este tipo de cirugía y que tenga en este momento tanta acogida en el mundo. El pelo es una parte del cuerpo sin la que perfectamente el humano puede vivir. Sin embargo, sigue siendo un gran símbolo de importancia. La docente y doctora en psiquiatría Silvia Carazú reflexiona sobre esto en un artículo suyo sobre cómo la cabellera ha sido usada históricamente y cómo, impresionantemente, el cabello es una parte de nuestro cuerpo que se puede quitar y a diferencia de la mayoría de las otras partes, casi por arte de magia, el cabello sano se regenera, es decir, vuelve a crecer cuando se corta, como las uñas, lo que también le da una dimensión espiritual. Carazú asegura que lo más importante es que el cabello moldea nuestra identidad. Es un marcador biológico, fisiológico y social de las etapas de nuestra vida. Cambia a medida que envejecemos, el cabello secundario se desarrolla en la pubertad y el debilitamiento, el encanecimiento o incluso la calvicie ocurren más adelante en la vida. Nos quiero dejar con esta reflexión del periodista Daniel Sampero Espina, un amigo que es calvo y fundador de Calvos Sin Fronteras, sobre cómo la calvicie ha moldeado su personalidad. Bueno, pues al comienzo ser calvo era un calvario, valga la expresión. Ser calvo en todo caso, hoy en día todavía es formar parte de una minoría por la que la humanidad no ha profesado ningún tipo de solidaridad. Es que ni siquiera nos acoge la corrección política de esta época. Nos llaman calvos sin pudor alguno, no personas en situación de discapacidad capilar o algo así un poco más respetuoso. Con el tiempo, en todo caso, poco a poco fui aprendiendo a aceptarme como soy, a aceptarme calvo, a saber que cada calvo en el fondo alberga la posibilidad de encontrar a una persona brillante. A saber que, parafraseando a Augusto Monterroso, que es uno de mis escritores preferidos, los calvos contamos con un sexto sentido gracias al cual podemos reconocernos entre nosotros mismos. Hoy en día pienso que la cabeza pelada es motivo de honor y por eso desde la ONG que fundé hace algunos años, llamada Calvos Sin Fronteras, estamos organizando el Día del Orgullo Calvo. Un día en el que todos los calvos podamos salir a marchar por las calles orgullosamente, sin sombreros, aunque eso sí, con bloqueador. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 107 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo.